Bueno, yo me voy a presentar y me voy a presentar desde un lugar que para mí marca y permite entender un poco la aproximación desde donde escribo. Cuando me tocó entrar en la universidad fue el año 1973, el año de la dictadura, y en ese entonces yo, que había entrado a la escuela de trabajo social, la escuela se cierra. En ese contexto me paso para la escuela de católica de trabajo social, y en estas paradojas de la historia, en ese contexto, tengo el privilegio de formarme fuera de lo curricular, pero en el sótano de esa escuela católica, se podría decir que en cierto modo conservadora, con seres de luz que me marcaron definitivamente. Entre esos seres quiero nombrar a José Luis Revelato, que pude trabajar con él en grupos de a cuatro personas, con 18 años como tenía, a Juan Luis II, un teólogo de la liberación uruguayo, sumamente desconocido en nuestro país, y un ser de luz, para decir poco, para decir en pocas palabras algo, el sociólogo que sí era docente mío de grado y que a su vez era con el que analizábamos las prácticas, Ricardo Cetrulo, y al mismo tiempo comenzar mi formación en trabajo corporal con Inks Bayertal. Esto me lo digo porque yo, estos márgenes definieron mi manera de pensar y de situarme. Y a modo de anécdota, el primer texto que con 18 años, la primera fotocopia en esos grupos privados en el sótano que tuve que leer fue El intelectual orgánico de Gramsci, para empezar, motivo por lo cual mi vinculación con el mundo universitario es muy marginal. Esto es para situar un poquito, y también traer a estos viejos maestros es para mí un reconocimiento a los maestros que fueron Benzán y Jacques en su trabajo con los training, en los seminarios de implicación e investigación, porque me volvieron a reafirmar algo esencial. Uno no aprende solamente directamente, aprende viendo al maestro en su actitud. Como no soy muy académica, yo voy a leer lo que escribí, y he hecho una opción también. Voy a leer hasta donde el tiempo lo permita, en esta cosa de la aceleración del tiempo. No tengo nada que no sea el proceso de una práctica para compartir hoy, entonces no pretendo llegar al final, voy a llegar hasta donde se pueda, porque así me siento yo también trabajando con los grupos. En el mundo actual, en tiempos hipermodernos caracterizados por la sobredosis de información, la fragmentación y la velocidad de la misma, el dominio de la inmediatez, de gratificaciones instantáneas, donde en palabras de Sibilia se desvanecen todos los pilares que sostenían a la subjetividad moderna, se desmoronan también otras certezas, el amparo de las instituciones, de los vínculos y de los sólidos parámetros del conocimiento adquirido anteriormente. Los lazos sociales y los referentes se debilitan y suelen dejarnos en la inseguridad y con buenas dosis de ansiedad. Las opacas realidades de desigualdad y dualización social del capitalismo en su fase actual, en plena era de la globalización y la ideología del aquí ahora y del todo y pronto, del síndrome de pensamiento acelerado, del cual intento salir en palabras de Curie, atraviesa los otros modelos de la educación. Nos encontramos ante un escenario vulnerable que abre las puertas a subjetividades vulnerables. Quedamos fácilmente sin respuestas y sin proyección a largo plazo. Y aquí voy a hacer una cita a Curi, porque me parece interesante. Los sujetos contemporáneos sienten la presión cotidiana de todo lo que existe, inclusive la fragilidad del propio yo. El exceso de información y pensamiento roba energía al córtex cerebral y el cerebro reacciona bloqueando la memoria. Nos sentimos extraordinariamente cansados, con déficit de concentración y dolencias psicosomáticas y hasta ataques de pánico. Las consecuencias de esta realidad es algo que todos conocemos como estrés. La educación básica, mi trabajo está referido a trabajo con maestros de primaria y de secundaria, no universitarios, esto es muy importante para mí aclararlo, no es ajena a este contexto y atraviesa una crisis de sentido educativo, un malestar multicausal que toca lo institucional y a ambos polos de la diada educativa. Involucra carencias materiales, simbólicas, exigencias programáticas, reglamentarias, bajos salarios y su contrapartida del multiempleo, problemas de currícula, de programas desfasados con los códigos de las nuevas generaciones, entre otras problemáticas. No es extraño encontrarnos con la perplejidad, el desaliento y la angustia de educadores, acentuado en aquellos que trabajan en contextos críticos, frente a un escenario que al mismo tiempo que se mueve velozmente, paradójicamente, siempre parece inamovible. En este contexto crece el malestar del docente, el estrés vivido en soledad, estrés no siempre explicitado y menos atendido, que se expresa muchas veces en ausentismo y en enfermedad. Palabras de docentes, me canso, me supera, no puedo más, si pudiera me jubilaría, no cuento con los apoyos. Son frases que con frecuencia escuchamos de docentes en tiempos donde revertir la desafiliación al sistema educativo es una exigencia social y política que recae sobre ellos. Del otro lado, un educando atravesado por los mismos fenómenos sociales, toda una realidad densa de escuelas y liceos que expresan con crudeza la violencia social y simbólica, donde el sistema educativo no consigue alcanzar su sentido y cumplir la misma función que en otros sectores sociales. Bajo los efectos de este contexto y en la realidad de exclusión y dualización social, muchos debates están en curso. Debates que expresan posiciones y concepciones educativas, reivindican mejoras edilicias, justos reclamos del estatuto y del salario docente. Pero en estos debates también está presente el conflicto de posturas ideológicas que se leen como irreconciliables y se percibe una ruptura analítica entre los problemas estructurales y la subjetividad de los actores. Una reducción de un plano a otro. Y viceversa, dependiendo desde dónde se hacen los análisis de realidad. El tipo de aproximación dominante está marcado por el paradigma de la fragmentación y la confrontación ante verdaderos retos de problemas complejos, que siempre trascienden además a la educación. Creo que la episteme desde donde pensamos está realmente en cuestión y la pregunta sobre cómo pensamos la realidad no está en debate. Y recuerdo Boaventura de Sousa Santos, la epistemología occidental dominante opera por la definición de líneas radicales que dividen las experiencias, los actores y los saberes sociales entre los que son visibles, ininteligibles y olvidados. La realidad social está dividida en dos universos. La división es tal que el otro lado de la línea desaparece como realidad, se convierte en no existente. El malestar del docente parece ser uno de los aspectos ausentes. Su subjetividad, que forma parte del propio acto educativo, es el flanco que no forma parte del campo reflexivo de la educación. Porque si la hipermodernidad nos atraviesa a todos, comprender cómo es vivida hoy por los actores, qué nuevos retos aportan a la comprensión de las prácticas, a esa de miles de docentes anónimos del día a día de la educación. Estamos confrontados a una verdadera necesidad de transformación epistemológica para poder articular nuevas miradas, recordando aquello de que la solución comienza por la correcta formulación de las interrogantes y de todas las interrogantes, y teniendo presente el mensaje de Einstein de que ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en que fue creado. Desde Espacio Integra, hemos abierto precisamente un espacio no formal para la reflexión de docentes de la enseñanza básica y media, donde dar lugar a una reflexividad desde la subjetividad. Son grupos pequeños y aún así nos permiten atrevernos a compartir algo de su significación. La premisa de estos grupos fue empezar por casa, desde la sospecha de que cada uno es parte de lo a transformar. Como en la fábula del colibrí, frente al incendio hago mi parte. Desde la implicación y la intuición personal, dando lugar a lo que viene de la experiencia y no está racionalizado. Situándonos en grupo, compartiendo e investigando juntos. Porque si la finalidad de estos pequeños grupos es encontrar nuevas miradas, las condiciones para producirlas requieren nuevas maneras de situarse. Y aquí es cuando surge el potencial de la sociología clínica en su dimensión teórica y metodológica. Termino de situar esto. Desde una propuesta metodológica que se articula en los seminarios de investigación e implicación sobre la temática historia personal y trayectoria profesional, la inclusión de momentos de introspección, de llevar la atención sobre sí mismo, al cuerpo, de escucha interna, de relajación, música, pausa entre el trabajo personal y el trabajo colectivo, entre la reflexión y la introspección, en un clima y un espacio cuidado que habilite esta posibilidad, que es un proceso siempre comprometedor. Para terminar, solamente decir algo que me parece central, y es que la sociología clínica, en tiempos de tendencias ahistoricistas, nos permite precisamente, nos invita a situarnos en la historia, la gran historia, la historia propia y en la manera como la vivimos, desentrañando esos significados y los efectos personales de esa historia. Nos invita a descubrir lo que podemos liberar del pasado para encontrarle al presente nuevos significados de acción con un sentido de autonomía. Nos invita a salir del encierro de la propia individualidad, apostando al encuentro de nosotros en un trabajo de movimiento, a situarnos desde el registro familiar, ese territorio de cruces de linajes, mentalidades, afectos atravesados por la cultura, la economía y la ideología, plagado de objetividades y de subjetividades, que marca destinos, da forma a los hábitos y a las maneras de situarse en el mundo. En tiempos donde el mensaje dominante es el de exacerbar la individualidad y el del ser cada uno actor de su vida, la sociología clínica nos da el soporte para entrar en un tipo de reflexividad epistemológica y metodológica mediada siempre en el encuentro con los otros, con la sociedad y la cultura. Bueno, llegué a la página 5 y escribí 17, pero así es la vida.